100% Cultura Rock. De los perros sueltos, y yo buscaba mi mejor canción. Cicatrices. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, nuevo podcast de Abriendo Cabezas en esta temporada 2026. 2 horas difundiendo todo el rock emergente e independiente de los artistas desde aquí, de Uruguay y de todos los países hermanos de habla hispana. Sonando nuestro podcast de lunes a domingos a través de todas nuestras radios amigas. Bueno, hoy estamos saliendo desde Argentina, desde Colombia, Bolivia, Perú, México, Chile. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias a todas estas radios que hacen posible que el programa esté sonando por varios puntos del planeta. Programa, como siempre, con todas las novedades de las ediciones discográficas de las bandas de habla hispana, arrancando instalados en Uruguay en esta primera hora. Y bueno, tiramos nuestra vía para todas aquellas bandas que quieran sonar y sumarse a toda esta movida de difusión que hacemos aquí en Abriendo Cabezas. Simplemente lo que pedimos siempre, ¿no? Enviar un correo con un press kit de la banda, redes, fotos, videos, música en formato MP3 a nuestro correo abriendocabezas.radio@gmail.com. Lo repito, abriendocabezas.radio@gmail.com. Y bueno, vamos a estarlos sumando a toda esta difusión a través de nuestras publicaciones en Facebook, Treyarch, Instagram, videos en TikTok, nuestro canal de YouTube con nuestras listas de reproducción, también en Spotify, nuestras entradas en nuestro blog Spock. Y bueno, sumarlos aquí a este podcast para estar sonando toda la semanita y de aquí en adelante. Pedimos, como siempre, bueno, ruego y suplico que bueno, nos manden el material al correo, porque nos llega mucha cosa a través de todo lo que son las mensajerías y bueno, mucha cosa se pierde. Y desde nuestro correo nos queda más práctico, ya levantamos todo y ahí armamos una carpeta con la banda completa, con todos los datos, con la música, con todo. Y bueno, vamos a estarlo, como les decía, difundiendo en todas nuestras redes. Abriendo Cabezas, abriendocabezas.uy, abriendocabezas/uy. Así nos pueden buscar en todas las redes y bueno, enterarse de toda esta movida que estamos haciendo hace 12 añitos. Ya desde aquí el Uruguay y 3 años en este formato podcast. Comenzamos trayéndote novedades, nuevo material de la banda Conspiración Capibara. El tema que compartíamos era Yo que buscaba mi mejor canción, simple, que se acaba de presentar en el canal de YouTube de la banda, que también tiene un video promocional de dicho tema, que fue grabado en Estudio del Monte en Santa Ana, Colonia, mezclado y masterizado en Sonorico Estudio en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y como les decía, la realización del video corre a cargo de Clever Berino, esta muy buena banda uruguaya de rock, integrada por voz, Pablo Díaz Travers en voz y guitarra, en el bajo Horacio Delgado, en la batería Juan Manuel Díaz y en esta oportunidad estando como músico invitado el señor Nicolás Caraballo. Conspiración Capibara sonando en el comienzo de Abriendo Cabezas, y el turno ahora es para toda la música que nos llega, todo el pan rock de nuestros amigos de los Tintos Pan Rock. Desde la ciudad de Playa Pascual, San José, acaban de editar nuevo sencillo, también acompañado de un muy buen video que está disponible ya desde la plataforma YouTube de la banda. Suenan los Tintos Pan Rock y esto se llama Luna Partida. Okay. nuevo sencillo y video de la banda de San José, más concretamente de Playa Pascual, Tintos Pan Rock, haciendo este Luna Partida, nuevo material que, bueno, la banda presenta después de lo que fue su disco debut llamado Be Walter My Friend. Tema que, bueno, su video está grabado en las playas de Playa Pascual San José, y el tema, bueno, fue grabado en las usinas culturales del barrio Peñarol aquí en Montevideo, y bueno, usinas culturales que vienen brindando ya desde hace un tiempo una gran labor, ofreciendo los estudios de grabación para bandas emergentes de forma totalmente gratis. Y bueno, ya en la vuelta hay mucho material de bandas que han pasado por los distintos estudios en las usinas culturales en varios barrios de aquí de Montevideo. Juan Aristegui en el bajo, Mortimer en guitarra y voz, y Rodolfo Sirio en batería. Trío de pan rock que, bueno, desde que ha comenzado a moverse, ha trabajado mucho, ha actuado, ha tenido una cartelera de toques muy, muy completita, tanto aquí en la capital como en el interior del país. Así que sonaba lo nuevo de la gente de Tintos Pan Rock, haciendo este Luna Partida. Seguimos en Abriendo Cabezas, y bueno, entre las noticias que vamos tirando, que aparecen en las redes, siguen confirmándose algunos retornos de importantes bandas uruguayas a la actividad. Hace un par de programas atrás hablábamos sobre el regreso de la gente de La Saga. Bueno, ahora se anuncia un nuevo Montevideo Rock Festival legendario que fue realizado aquí en Montevideo. Post dictadura fue el primer festival, un festival que duró, para aquellos que escuchan el programa desde el exterior del país, les cuento, fue el primer festival masivo del rock post dictadura aquí en Uruguay, festival que duró 2 días con bueno, aparte de tener todas las bandas uruguayas, contó con la visita de bandas como Sumo, Charlie García, Los Prisioneros, entre otras. Y bueno, ahora se hizo en el 87 después una segunda edición, después hubo otro intento, también llamado Montevideo Rock 3, pero bueno, donde esta vez nada más se recibió artistas extranjeros y teniendo un artista uruguayo como el telonero. El caso fue la venida de la legendaria banda de Cult, y aquí teniendo como telonero a la gente de Los Buitres, estuvo Bob Dylan, y siendo telonero el señor Eduardo Arnoyans. Evidentemente lejos de lo que fue ese primer Montevideo Rock 1 y 2. Ahora en este 2026 se anuncia con 3 bandas el cartel de Montevideo Rock, que va a tener a la gente del Peyote Asesino, que sigue, bueno, después de lo que fue su disco Regreso, sigue en la actividad y tocando, y mucho. La gente de Traidores, o por lo menos lo que va quedando de Traidores, Casanova y Natero, la dupla compositiva principal de la banda. En alguna oportunidad ha aparecido algún que otro integrante original, pero bueno, actualmente son ellos dos quienes mantienen la llama viva de Traidores. Y también la gente de Mota, que es simplemente Pablo Silveira, ex líder de Los 11 Tiros, ahora liderando su nuevo proyecto musical llamado Mota. Noticias que van apareciendo en redes, y bueno, vamos tirando para irles comentando un poquito sobre toda la movida del rock nacional. También, bueno, el regreso de varias bandas de metal en este 2026 con nuevas formaciones y ya con fechas confirmadas. El caso de la gente de Cormorant, que viene con nueva formación, ya están preparando nuevo material y tienen una fecha ya confirmada entre manos. Cormorant es, bueno, una de las bandas de metal que vuelve al ruedo, e igual que la gente de Aneuma, con nueva formación también y una fecha confirmada en este 2026. Y bueno, y nosotros aquí en Abriendo Cabezas nos hacemos eco de toda esta data. Seguimos aquí en Uruguay instalado en esta primera hora compartiéndote algunas novedades musicales, y lo que vamos a compartir es a la gente de Gualich. En el 2023 la banda editaba, o mejor dicho, presentaba lo que es el video de el tema Igual, tema que estaba incluido en su disco debut. Gualich, esto se llama Igual. Recuerdo los recuerdos que recuerdas y no quiero recordar. Escribo las canciones que juré no iban a pasar. Saber que no quiero lo que quiero y que va a pasar igual. Tanto miedo a los miedos que igual me van a lastimar. Y sin pensar en lo que pasará, vamos caminando. Llega la cuenta y no la podemos parar. Tiempo acelerado, zancadilla del tiempo que nos hace bien, pero para mal. Y el tic-tac en mi cabeza no me puede perdonar. Y sin pensar en lo que pasará, vamos caminando un día más, gastando horas de reloj que quizás no iban a pasar. Sonando entonces la gente de Gualich, el tema Igual, tema que, como les comentaba, tiene su respectivo video, tema que fue incluido en el material debut de la banda editado en el año 2023. Y bueno, seguimos en Abriendo Cabezas, te seguimos presentando novedades y te traemos lo nuevo de la banda DCM. La banda que lidera el señor Jonas Silva acaba de presentar también lo que es su nuevo sencillo. Y bueno, cuenta con el señor Pablo Silvera, integrante de Mota, como vocalista invitado. Suenan los DSM, suenan con su nuevo track, esto se llama Después. Jona Silva y la voz como invitado de Pablo Silvera liderando en este nuevo simple de la banda DSM, el tema llamado Después, esta muy buena banda de rock, se puede decir alternativo, con tintes punk, con tintes grunge, que bueno, ya tiene su camino recorrido aquí en Uruguay, y bueno, esto también lo ha llevado a tocar en más de una ocasión en Brasil y en Argentina. DSM entonces, nuevo sencillo llamado Después, que te lo presentamos aquí en Abriendo Cabezas. Y el turno ahora es para el disco debut de David Wolf y los Omelette. El disco se llama Diciendo Más Que Palabras, primer trabajo de la banda. Lo que vamos a compartir es el primer simple, el primer sencillo que, bueno, la banda larga de este disco. Primer corte de difusión, David Wolf en guitarra y vocales, Aníbal Dos Santos en bajo, Agustín Barbas en batería, Israel Silva en teclados, y esto se llama Requiem. Oh, Y primer 2x1 que sonaba en Abriendo Cabezas, primero disco debut editado hace muy pocas semanas de la gente de David Wolf y los Somelés. Lo que compartíamos era el primer adelanto de este disco, el tema Requinto. Y después la gente del Club de los Idiotas Adorables, segundo sencillo luego de la presentación oficial del primero llamado Lovely. Lo que compartíamos era el tema Terremoto, material que bueno, lo viene presentando la banda junto al sello Catalina Records en las plataformas tanto de la banda como del propio sello. Club de los Idiotas Adorables entonces haciendo este Terremoto, sonando aquí en Abriendo Cabezas. Y bueno, pedimos como siempre las disculpas a todas las bandas que a veces quedan un poquito rezagadas en cuanto a la difusión, por lo menos aquí en el podcast, estas dos horas, como siempre decimos, nos queda chico para tanto material que nos llega aquí a nuestro correo y a nuestras redes. Y bueno, tratamos de cumplir en su mayoría, así que simplemente, bueno, un poco de paciencia. ¿Qué más contarles? Como siempre, bueno, nos pueden buscar en todas nuestras redes. Siempre suma un like, un suscribirse, un me gusta. Que bueno, es un pequeño mimito para el alma por todo esto que hacemos durante estos 12 años. Dejamos atrás a la gente del Club de los Idiotas Adorables y vamos a compartir algo de la gente de La Sucia. Esto fue grabado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, más concretamente en RAF Mixer Studios, grabado en el 2025. Y bueno, están siendo presentadas estas sesiones en vivo en este 2026. Suena La Sucia, quien Abriendo Cabezas, suenan con este El Matrero. La costa y vieja tierra, ¿a dónde creció el dolor y el amor? Ana Martín Aquino. El último matrero. Sonaba la banda La Sucia entonces. Sonido en vivo desde el RAF Mixar, desde la República Argentina. Show que la banda brindará en el 2025 y bueno, en este 2026 la banda acaba de presentar este material, El Matrero, entonces sonido en vivo de la gente de La Sucia, que bueno, viene presentando también lo que fueron sus sesiones en el estudio Ramaphonic de Buenos Aires para lo que son lo que es Mural Session. Dejamos a la gente de La Sucia y bueno, teníamos ganas de escuchar a La Vieja, material editado en su disco recopilación, editado en el 2023, llamado Edición Limitada. Disco que, bueno, incluía temas de su primer disco, Gritando Fuerte, y de su segundo trabajo discográfico, el disco Historias, más dos tracks nuevos, inéditos, para esta ocasión. Suena La Vieja, suena con este El Obrero. We'll be right back. pasaba El Obrero, la gente de La Vieja, desde su disco recopilación editado en el 2022, debí decir, llamado Edición Limitada, uno de los dos tracks nuevos, inéditos, que la banda sumaba a la edición recopilatoria del disco Edición Limitada. Entonces, que bueno, como les decía, juntaba su primer y segundo disco de la banda más estos dos sencillos. La Vieja, El Obrero, sonando aquí en Abriendo Cabezas. Y bueno, otra de las cosas, hoy hablábamos de los regresos, y bueno, también muy pronto en la calle, nuevo disco de La Chancha Francisca, para los íntimos, legendaria banda también del rock post dictadura aquí en Uruguay, que bueno, en estos meses va a estar volviendo nuevamente a, mejor dicho, ya está en pasos de terminar lo que va a ser su disco de regreso, de la gente de La Chancha. Entonces, nuevamente, otra de las bandas que bueno, tenemos novedades vamos a tener para el mes de agosto, van a estarse volviendo a juntar y a grabar nuevo material inédito que quedó fuera de sus cuatro discos editados. Es la gente de La Incandescente Blues Banda, que en el mes de agosto va a estar entrando también a estudios. Nos pasaron la data para grabar nuevo material, así que bueno, se están viniendo muchas noticias. Dejamos a la gente de La Vieja y te vamos a presentar a la banda Jere y los Nadie. Muy pronto también show en vivo, esta muy buena banda uruguaya, junto a la gente de Doctor Roca. Lo que vamos a escuchar desde su live session grabado en la sala Camacuá, banda que bueno, en el 2025 editó su primer disco debut llamado Casi Casi. Lo que vamos a escuchar, como les decíamos, de Jere y los Nadie, es el track llamado Fantoche. Pantoche, no te oro, ese broche. Y sonaba entonces Jere y los Nadie desde su live session en Sala Camacuá el día 16 de junio del 2025, material que se grabó allí en toma directa. Banda que estaba formada por Jeremías Mato en las vocales, Pablo Soiza en guitarra, Federico Valenzuela en bajo, Toto Fernández en batería y secuencias, y aparecen también como músicos invitados, perdón, en trompeta Nicolás Grieco, en el trombón Guillermo Olivera y en coros Jimena Cerolini. Entonces, Jere y los Nadie, material de sus live session en Sala Camacuá, y bueno, que también está incluido en lo que es el disco debut de la banda, editado en el 2025, llamado Casi Casi. Y vamos a cerrar la primera hora de programa con la banda Dissector, banda uruguaya de metal, originarios de la ciudad de Tacuarembó, fundada ya por el 2021 por el guitarrista Ronnie Costa, destacándose en la escena local. Con una formación que incluye también a Edison Olivera en el bajo, Camilo Larvanua en voz y Adrián Araujo a la batería. Y bueno, la banda ya ha participado en lo que es también el Carnival Fest en Paysandú, consolidándose como parte del movimiento de metal del país, sin ninguna duda. Y bueno, en este 2026 acaba de editar nuevo simple, recordando su material, su EP A Quien Corresponda, material debut editado en el 2022, y después su disco ahí sí oficial llamado Cruzada Sepulcral en el 2023. Y en este 2026 volvieron a entrar a estudio con un tema llamado Warp Up. Suena Dissector, cerramos esta primera hora de programa y después ya volvemos con los viajes musicales aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela y Uruguay. El rock en todas sus expresiones. Noches blancas, nena. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Las mejores bandas latinoamericanas con influencia de sonidos de todos los tiempos. Música alternativa para tus oídos. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Tuvimos una conexión. Alerta nuclear. Si te quieres venir a bajar una estrella esta noche, y te vengo a buscar y me encuentro tan solo reproches, es mejor que lo dejemos aquí. ¿Qué más da si es tan difícil seguir? Yo te mando una nota que tenga tan solo tu nombre, unas flores que huelen a guerra entre dos corazones. Mejor sin seguir. Se no para de girar, este mundo saltará, solo espero acabar a tu lado. Si no tienes que fingir, date tiempo a sonreír, si la suerte solo es fe, a tu lado. Estrella esta noche y te vengo a buscar y me encuentro tan solo reproches. Es mejor que lo dejemos aquí. ¿Qué más da si es tan difícil seguir? Si no para de girar, este mundo saltará, solo espero acabar. Tienes que fingir, date tiempo a sonreír, si la suerte solo es fe a tu lado. Seguimos en Abriendo Cabezas Podcast en esta temporada 2026 y arrancamos nuestros viajes musicales sonando desde España con el artista, con el proyecto Gato Ventura, que nos presentaba este simple Es Mejor, este músico, compositor y guitarrista. Qué bueno, nos presenta esta canción que explora el momento exacto en el que el amor deja de sostenerse y la decisión de soltar se convierte en el gesto más honesto y doloroso posible. Un tema que con guitarras al frente y una carga emocional contenida pero constante. El tema no busca la épica, sino la verdad, esa que aparece cuando seguir insistiendo ya no es amor, sino desgaste. Es mejor si se construye desde la contradicción entre lo que se siente y lo que se acepta, entre el reproche y la despedida, entre lo que no termina de romperse del todo. Una canción que nace desde lo inevitable. El mejor gira en torno a una idea sencilla pero devastadora a veces, y lo más valiente no es quedarse sino soltar. Tema que bueno, también tiene su respectivo videoclip, que ya lo pueden disfrutar en la página del artista. La banda, bueno, en cuanto a la trayectoria, tiene una trayectoria consolidada en el rock estatal, con más de dos décadas de trayectoria. Gato Ventura ha construido un recorrido sólido dentro del rock, hijo del guitarrista Paco Ventura, integrante de la conocida banda Medina Zara. Bueno, su vínculo con la música nace desde muy temprano, aunque ha desarrollado una identidad propia dentro del rock urbano, el rock andaluz, el rock alternativo y la actitud punk. Los inicios discográficos de la banda Se remontan allá por el año 2006 con su primer trabajo junto a la banda Descaro, editado por el sello Avispa Record, y tras esa etapa inicia su camino en solitario como Gato Ventura en el año 2015, consolidando su proyecto con trabajos como Delirio Parte 1, disco editado en el año 2018, y Delirios Parte 2, editado en el 2023. Este último con más de 6.5 millones de reproducciones en la plataforma Spotify, marcando un punto de inflexión en la carrera del artista. Gato Ventura entonces sonando desde España en los viajes musicales, presentándonos este simple 2026 llamado Es Mejor, que va a formar parte de la nueva producción del artista. Seguimos instalados en España en nuestros viajes musicales y te presentamos el nuevo simple de la banda Six String. Adelanto lo que va a ser su nuevo trabajo discográfico. Esto se llama Raided on Steel. Yeah. todo el poder desde España entonces de la banda Sick String con este segundo simple. Adelanto lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico de la banda, este Rider on Steel, luego lo que fue la edición de War is on Fire, primer lanzamiento de la banda en este 2026, adelanto de este nuevo disco. Y bueno, acaban de presentar este nuevo simple Rider on Steel, un himno de heavy metal clásico para los espíritus libres de la carretera. El simple fue presentado el 24 de abril de esta banda barcelonesa, lanzando este nuevo simple, una poderosa pieza de heavy metal clásico que, como decíamos, rinde homenaje al espíritu motero, la libertad, la hermandad y las historias que se forjan sobre el asfalto con el paso del tiempo. El tema estará disponible, o mejor dicho, ya está disponible en Spotify y YouTube y el resto de las plataformas digitales como adelanto de su próximo EP, que ya tiene nombre, a llamarse War is on Fire, el mundo en fuego, que verá la luz el 22 de mayo del 2026 y cerrará con un total de 5 canciones. Con una carga épica y emocional, este simple retrata la vida en la carretera como un camino sin retorno, donde cada decisión importa y donde el verdadero valor está con quién eliges recorrerlo. La canción conecta con una realidad muchas veces incomprendida, una forma de vida que no siempre está bien vista, pero que se sostiene sobre la pasión, la lealtad y un código propio entre quienes comparten esta pasión. Este lanzamiento llega en un momento clave para la banda, que se encuentra en plena fase de expansión con una agenda de shows en vivo cada vez más ambiciosas, una gira por el Reino Unido con paradas en Londres, conciertos en España y actuaciones destacadas en salas como Razzmatazz de Barcelona y Bóveda, además de sorpresas internacionales que se anunciarán próximamente. Sick String así, de esta forma sigue, bueno, consolidando su directo como una de sus armas principales, con una identidad sonora y visual cada vez más reconocible. Y este proyecto, que nace allá por el año 2019 como el proyecto personal del guitarrista y cantante José Salvador, la formación se ha consolidado como una de las propuestas más auténticas del hard rock barcelonés, con la guitarra como el eje central del show y un sello marcado por el estilo enérgico y virtuoso, con una trayectoria ascendente, una puesta en escena impactante y una ambición clara por crecer a nivel nacional e internacional. Nuevo sencillo entonces de Sick String, que te lo presentamos aquí en Abriendo Cabezas. Y el turno ahora, también desde España, es para la banda Letterboys. Acaban de editar nuevo trabajo discográfico llamado Lysergic Motel. Y suenan aquí en Abriendo Cabezas con este Sonic Love. We'll be right back. Sonando desde España entonces lo nuevo de la banda Leather Boys. El disco se llama Lisergi Motel. Lo que compartíamos era el track Sonic Love. Esta banda asturiana de hard rock y glam rock, formada en torno a las figuras de los músicos conocidos por los nombres de guerra de Leather Rose y Leather Sex, que junto con otros músicos de la escena asturiana comenzaron a facturar una música directa y una actitud descarada que cristalizó en su primer disco llamado Reater Leather, que les permitió, bueno, compartir escenario con bandas de la talla como Los Suaves. Después de mucho trabajo y de diversos cambios en el seno de la banda, este año la banda la banda presentó el segundo disco Back in the Street, con el que dan una vuelta de tuerca a su sonido, ganando en contundencia pero también en calidad de las composiciones que la banda habían ido dando a conocer a través de las grabaciones subidas a su canal de YouTube. El grupo se formó a principios del año 2006 cuando dos amantes de la música como Luis Miguel Díaz Valdés, nacido en Avilés, y Luis Alberto Herrero Sariego se conocieron en la ciudad de Avilés en cierta tienda de discos que regenteaba este último. Teniendo ambos gustos musicales similares, comenzaron a hablar de montar un grupo inspirado en los grandes grupos del hard rock de la década de los 80, 70 y 80. Empezaron así a componer y emprendieron su andadura con varios conciertos acústicos, los cuales obtuvieron buena repercusión tanto en el público como en la crítica, por lo que decidieron dar el paso a completar la banda para poder realizar conciertos eléctricos. Se les unió a la guitarra Ricardo Herrero, hermano de Luis Alberto, que tocaba en grupos de la escena mierense como Fago Convoys. También reclutaron bajista y baterista, aunque a lo largo de estos años han tenido varios cambios de formación. Actualmente toca la batería Carlos Barreiro Gómez y al bajo Francisco Javier Matos Fernández, integrante de la banda Tierra de Nadie. En este año entonces 2026, la banda Leather Boys nos presenta su nuevo material, Lisergi Motel, nuevo disco de la banda ya disponible en todas las redes, y sonaban aquí en Abriendo Cabezas con este Sonic Love. Nos quedamos un poquito más en España en estos viajes musicales. El turno es para nuestros amigos de Umbilical DB, que bueno, en este 2026 editaron su nuevo disco Siri, Cómeme los Web. Y bueno, en este mes de mayo se hace oficial el lanzamiento con el formato físico de este nuevo disco de los Umbilical DB. Suenan aquí en Abriendo Cabezas, suenan con este Moderna Esclavitud. Si te lavas la rutina, es tu pasión. escuchas Abriendo Cabezas, 100% Cultura Rock. Pablo Techeira, desde Montevideo, Uruguay. De pequeño me enseñaron que yo no debía robar, y si acaso yo lo hacía, al infierno iba a dar. Y a medida pasó el tiempo, mi inocencia se perdió. Me di cuenta que en Chile gobierna la corrupción. Si de izquierda o de derecha, el político, el ladrón, y el Congreso saca leyes solo para el mejor postor. Pero ya nos aburrimos, que nos tengan de hueón. Vamos cortando la mano a los dueños la nación. A robar, a robar. Vamos todos los chiles a robar, a robar. A robar, vamos todos los giles a robar. A cobrar, a cobrar. Vamos todos los chorizos a cobrar. ¿Y qué más? Vandalizar. La justicia ahora nos va a escuchar. Siempre torca roban agua, soñémonos las patas. Se coluden las farmacias, robemos los remedios. La comida está muy cara, vamos a sacar un Uber. Evadir, no pagar, otra forma de luchar. Y nos quieren ignorantes, robémonos los libros. La tele nos asusta, quitémosle las calles. Se apropian de las playas, metámonos a su casa. En el siglo XXI, el que no roba es un gil. A robar, a robar. Vamos todos los giles a robar. A robar, a robar. Vamos todos los giles a robar. Y dice: ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 o en el 3000 también. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 o en el 3000 también. ¡Ea! Y un nuevo 2x1 en Abriendo Cabezas en estos viajes musicales. Primero, la banda umbilical DD desde España, desde su última producción discográfica llamado Siri Cómeme los Web. Lo que compartíamos era el track Moderna Esclavitud. Y luego nuestro viaje nos llevaba hasta Chile y te presentábamos a la banda Aucamapú. Disco debut llamado Pateando Fachos, banda que, bueno, en material que nos enviaba la gente de Portal Dix desde España, desde Chile, perdón. Lo que compartíamos era el track Ladrón que roba a ladrón. Este proyecto solista Aucamapú, que funciona desde el año 2014 con el nuevo disco, primeramente debí decir, no disco debut. La banda ya cuenta con 12 discos hasta la fecha, en donde hay variados formatos, desde acústicos a industrial. Y bueno, este disco nuevo que lleva como título Pateando Facho fue grabado con PD en batería, ex integrante de Perro Calavera, y consta de 11 canciones en 32 minutos, donde se repasan canciones conocidas de su repertorio, pero esta vez en un formato de banda real. Aucamapú sonando desde Chile, nuestros viajes musicales, nuevo disco entonces, Pateando Fachos, y en Chile nos quedamos y acaban de presentar en redes nuevo simple. Estoy hablando de la gente de Rey Baco, esto se llama Lagarto. We'll be right back. les pagas con tu vida. Entonces, de la gente de Ray Baco, nuevo sencillo, Lagartos, editado hace muy poquitas semanas. Y bueno, banda que verdaderamente está trabajando y duro luego de lo que fue la edición de su EP, Furia del Silencio. Vienen prácticamente mes a mes editando nuevo sencillo. Y este cuarteto procedente de Viña del Mar, entonces, que estrena este nuevo simple llamado Lagartos, un golpe contra la maquinaria del control invisible. Dicho sencillo, bueno, fue presentado en este mes de mayo, y la escena chilena recibe el impacto de este Lagartos, el nuevo sencillo de la banda Ray Baco. La obra no es solo un lanzamiento musical, sino una disección cruda y visceral de las estructuras de poder que rigen la sociedad contemporánea, a través de una estética sonora que transita entre la opresión y el estallido. La banda logra plasmar una crítica mordaz a las élites que prosperan desde las sombras. El concepto central de la canción utiliza la figura de los lagartos para retratar a los seres de sangre fría que desde los estratos superiores se mantienen en un acecho constante. La lírica del tema tiene una carga de una poesía punzante y directa, y describe un sistema de depredación social donde el ciudadano común es el combustible. Versos como les pagás con tu vida, con sudor y hiel, funcionan como un recordatorio brutal de la alienación moderna, donde el tiempo y la vitalidad humana son la moneda de cambio para alimentar una red invisible del control. La banda sobre el tema declara: queríamos plasmar esa sensación de estar atrapados en una red invisible, donde el pago siempre es nuestra propia vida y tiempo. Musicalmente, bueno, Lagarto construye una atmósfera que oscila entre la tensión y la liberación, y la propuesta destaca por un trabajo meticuloso en la producción de sus sonidos, donde Ray Baco preserva su esencia noventera, fusionándose con matices de un stone metal moderno y contundente. Nuevo sencillo entonces de los chilenos de Ray Baco, ya disponible en todas las plataformas. Y nuestros viajes musicales nos hace llegar a Brasil, y te presentamos el nuevo simple de la banda DNA. Esto se llama Solo el Tiempo Lo Sabrá. Desde Brasil entonces sonando la banda DNA, demostrando nuestras actitudes. El tema que compartíamos era Solo el tiempo lo sabrá, So o Tempo dirá, parte de lo que va a ser su primer EP homónimo de esta muy buena banda brasilera de punk y hardcore, lanzado como parte del nuevo EP homónimo. El sencillo Solo el tiempo lo dirá recaptura la historia y la esencia de la banda de punk rock, llenando un vacío de casi tres décadas. El tema que ahora cobra vida, bueno, es un viaje a través del tiempo inspirado en una maqueta de los 90 que nunca se publicó y que lleva el mismo título. La idea para la canción surgió de una conversación nostálgica entre el vocalista de la banda Jason y el baterista Exxon McGraw, quien, rememorando una cinta olvidada, a partir de este recuerdo, bueno, Jason escribió y compuso la canción explorando las experiencias y los desafíos de la adolescencia. La letra es un retrato sincero de esa época, marcada por dificultades como el desempleo, los prejuicios contra los skaters, la presión social. La canción así, bueno, transmite la sensación de incertidumbre y la lucha constante contra la corriente, capturando la esencia de un tiempo en el que las preguntas sobre el futuro se respondían con la única certeza posible: solo el tiempo lo dirá. A pesar de su temática nostálgica, bueno, el mensaje de la canción es atemporal y universal. Nos anima a enfrentar las adversidades de la vida, a luchar y superar los obstáculos, aun sabiendo que el futuro es impredecible y está fuera de nuestro control. Es una oda, sin ninguna duda, a la resiliencia y a la perseverancia. La producción del tema, de ser un reto por tratarse de una canción nueva y sin ensayo, la banda dice que salió bien, grabada en el estudio del legendario Lau Andrade, responsable del Conspiración Record. De esta forma entonces, bueno, la banda nos acerca a este sencillo, parte de este nuevo EP, banda surgida ya por el año 94 y, como la mayoría de las bandas de aquella época, sus miembros no sabían tocar muy bien, pero aún así, bueno, formaron un grupo. La idea era crear una banda de punk, de hardcore, música skater, que abordara temas como la desigualdad social. Jason en voz y guitarra, Cristiano en guitarra solista, Exxon en batería y Rodrigo en bajo. Y bueno, ya está disponible en las plataformas este nuevo material de la banda DNA, demostrando nuestras actitudes. Seguimos en Abriendo Cabezas. Nos quedamos de aquí hasta el final en Brasil y lo que vamos a recibir es a la banda Muqueta na Orelha. Acaban de editar nuevo EP en este 2026, EP homónimo de la banda. Desde allí vamos a compartir el track llamado Distopía. Suenan los brasileros de Muqueta na Orelha. Suenan aquí en Abriendo Cabezas Podcast. We'll be right back. sonando con todo el poder la banda Muqueta na Orelha desde Brasil, desde su EP homónimo. Lo que compartíamos era el track llamado Distopía, esta banda brasilera que alcanza ya los 19 años de trayectoria con el lanzamiento de este EP. Muqueta na Orelha ha consolidado su nombre como una de las fuerzas más consistentes del under brasileño, combinando la actitud del punk con una sonoridad que transita entre el heavy metal y el hardcore. La banda ha venido construyendo una carrera imponente dentro de la escena de su país. Honrado el legado construido a lo largo de casi dos décadas de camino de la banda, Muqueta na Orelha lanzó este nuevo EP, reafirmando así su profesionalismo y compromiso tanto con su música como con la valorización de la cultura de la música pesada en Brasil. La preestrenada oficial del trabajo tuvo lugar durante la participación de la banda en Conecta Más Música y Mercado, una de las mayores ferias del sector en América Latina, donde el grupo ofreció un show de pre-lanzamiento de dicho EP y contó con un stand propio durante los 4 días de este evento. Muqueta na Orelha lleva la marca de una trayectoria construida con una gran consistencia y dedicación a la escena under. A lo largo de sus 4 canciones, Distopía, el tema que compartíamos, Semper Dao, Ley da Selva y Tempo Ruin, el trabajo articula una mirada crítica sobre el mundo contemporáneo, alternando entre el colapso colectivo y los conflictos individuales. La sonoridad mantiene el peso característico del grupo, pero avanza al incorporar elementos de la cultura brasileña, creando una identidad que dialoga directamente con la realidad social del país. En este sentido, el EP se construye como un retrato directo de su tiempo, abarcando desde las tensiones sociales hasta la experiencia individual frente a este escenario. Siempre anclado en una estética que mezcla agresividad, densidad y reflexión. Como destaca el propio vocalista Ramírez Almeida, el EP es un salto en nuestra trayectoria, sin miedo a expandir nuestros límites. El trabajo mantiene la firma de Muqueta al fusionar el peso del metal con las culturas brasileñas, explorando nuevos enfoques y texturas para construir una atmósfera más densa y conectada con la lucha de nuestro pueblo. Desde Brasil entonces, todo el poder de la banda Muqueta na Orelha, sonando con este Distopía aquí en Abriendo Cabezas. Este Distopía parte de lo que es este nuevo lanzamiento, el EP homónimo de la banda Muqueta na Orelha. Prácticamente ya vamos a ir cerrando nuestro viaje musical y este nuevo capítulo de Abriendo Cabezas Podcast. Y bueno, como siempre, agradeciendo a todos por estar del otro lado, a las radios que nos emiten durante toda la semana, de lunes a domingos. Estamos sonando por varios puntos de América. De las Américas, debí decir, hoy nos llevan a estar sonando en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, Chile, Perú, México, así que muchísimas gracias como siempre a estas radios que sin ninguna duda hacen un trabajo más que importante y nos han brindado desde un principio el espacio para estar difundiendo nuestro trabajo, y más que nuestro trabajo, la música de las bandas y los artistas. Como siempre digo, si no existieran, escuchar un programa de radio con una persona hablando durante 2 horas sería más que aburrido, así que yo me siento agradecido y en deuda con todo, con poder estar difundiendo todo el arte que nos envían todas las bandas y artistas aquí al programa. Como siempre, también agradecer a todos los sellos managers, productoras que nos envían el material, que se toman el tiempo de armar un mail con toda la información, con toda la data que nosotros, bueno, después utilizamos para estar creando nuestras entradas en nuestro blog. Compartiéndolos en Facebook, Treyarch, TikTok, Instagram, creando nuestras listas de reproducción en Spotify y en YouTube, y bueno, y sumando a la banda y al artista en este humilde podcast, que bueno, en este formato, en este mes de mayo, cumplimos 3 años ya en este formato. El programa en sí ya hace 12 añitos que estamos aquí en Uruguay, tratando y brindando de darle un espacio a todas las bandas emergentes, tanto de aquí de Uruguay como de nuestros países hermanos de habla hispana. Así que por aquí, de mi parte, nada más que despedirme. Espero que hayan disfrutado de este nuevo podcast. Espero que también disfruten de los próximos podcasts que se van a venir en esta temporada 2026, en estos 12 años de Abriendo Cabezas. Como dijimos, cerramos nuestro podcast desde Brasil. Simple 2026 de la banda Exequator. Lo que vamos a compartir es el tema Stalin Voted. Desde Brasil, el sonido de Exequator. Para cerrar este nuevo capítulo de Abriendo Cabezas Podcast. Nada más, que pasen bien la semana y nos estaremos volviendo a encontrar, como siempre les digo, la próxima semana, de lunes a domingos, con nuestras retransmisiones. Bye bye, que pasen bien, nos oímos. Buy my mission and I don't fucking care. Liar! Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock.